especialmente, hemos ampliado dormitorios para damas cadetes, como también para caballeros cadetes. Una sala 4 con su ducha privada, todo. ¿Para qué? Hemos pensado concentrar nuestros atletas por mucho tiempo, es decir, un mes, dos meses. Cuando las chicas han vuelto de Uruguay o de Paraguay, este último después de eliminar Argentina en fútbol damas, yo dije al director técnico, véngase una semana, pero un mes concéntrese, nosotros vamos a pagar alimentación, todo estaba preparado, pero la Federación Boliviana de Fútbol se opone, no permite concentrar. Solo estoy poniendo un ejemplo. Después planteamos con el ministro de Deportes a ver en las distintas disciplinas atletas ya clasificados que han hecho marca, concentrarlos un mes, dos meses, y no permite, no, es como fuera de propiedad privada los atletas de asociaciones o las federaciones. Es un problema estructural y tenemos que empezar a resolver. Al margen de los campos deportivos, en escuelas de sargentos, ya vamos a construir viviendas. Va a ser evidentemente para los estudiantes, para sargentos, para oficiales, pero momentáneamente decimos fuera y se quedan ahí a entrenar concentrados, con buena alimentación, con buenos profesores, en disciplinas de carácter colectivo, es decir, básquet, fútbol en especial, hay problemas también de dirección. Entonces, ¿cómo hacer un equipo de técnicos, una junta técnica que ellos decidan sin la intervención de los dirigentes? Y una manipulación tremenda. Los resultados son estos: 3 medallas de bronce en Odesur. Yo de verdad no saludamos, por lo menos hay 3, pero debíamos estar mucho más. Y es preparación, preparación y preparación, disciplina también para los atletas que nos representen. Nuestro plan es cómo por primera vez Bolivia participe el 2018 en todas las disciplinas, pero no participar por participar, sino con buena preparación. Y ahí el Estado podría asumir una responsabilidad desde la alcaldía, desde la gobernación. Cualquier momento, compañero alcalde, compañero gobernador, vamos a sorprender con una nueva propuesta. Cada 3 meses, competencias departamentales, competencias nacionales en las distintas disciplinas deportivas. Y así vamos a obtener medallas. Como cada unidad educativa se convierta una escuela deportiva, unidad educativa y escuela deportiva. La inversión que tenemos que hacer es en técnicos especialistas. Eso nos falta todavía. Una cosa es ser profesor de educación física y otra cosa es tener técnicos ya con especialidad. Y tenemos que asumir esta responsabilidad. Felizmente nos falta 3-4 años para preparar no solamente campo deportivo, también a muchos atletas. Y vamos a asumir esta responsabilidad. Y me he pedido a los dirigentes deportivos de las distintas disciplinas deportivas, así nos asesoren, nos juntemos para trabajar, no estamos desconociendo, que no nos limiten, que no nos prohíban, por decir, estamos prohibidos. Cuando yo digo ahí van a estar un mes concentrados las chicas, bueno, no hay, no pueden. Y el director técnico, ¿cómo sufre? Lamentablemente. Y después nos hacemos golear. Y en fútbol ni siquiera nos hemos presentado en Chile. ¿En qué clase de Federación Boliviana de Fútbol tenemos? Este último, en Chile, por ejemplo, solamente han ido damas, y las varones no. Yo preguntaba, ¿por qué? Va a ser una vergüenza, nos van a golear, por eso no hemos ido. Esa es la respuesta que me dan. Entonces, ¿para qué somos dirigentes? Esa es la pregunta que nos hacemos.